estrellas ardieron también. Y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las seis en un hotel sin dramas. Esta vez miras que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Llevo todo el día en cama con el volumen de la tele al 3, viendo caras largas de John que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndose.